Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Día martes 14 de julio de 2020, ya todos los días, aunque parezcan iguales, siguen habiendo día de la semana. Hoy es martes, 7 de la tarde, como cada martes, haciendo Cerro a la Izquierda en este modo cuarentena, acompañando el encierro voluntario de quienes, para quienes es voluntario y el obligatorio para nuestros amigos y amigas en Santiago, que pueden quedarse en casa, obviamente, y si no, también puede escucharlo en cualquier momento en formato podcast, en Spotify, en resumen.cl, como dice el Nilsson, lo puede llevar a cualquier lado, al living, a la pieza, a la cocina. Y por supuesto también a nuestras radios amigas que retransmiten, que ya saludaremos más adelante, no sin antes primero saludar a nuestro distinguido y sureño panel desde el área metropolitana de Quillón. Nos acompaña el señor Nelson Alarcón. Muy buenas tardes, Jano, muy buenas tardes a toda la gente, justamente acá en medio del área metropolitana de Quillón, en el área cosmopolita, desde acá, con hartas ganas de conversar en Cerro hoy día. La contingencia nos llama el día de hoy. Ha estado bastante movida la última semana y sobre todo estos días, que nos pilla en medio de una discusión interesante que se está generando, y todas las repercusiones las vamos a hablar hoy día en Cerro. Así es, con Nelson desde Quillón y con Angel Arias desde Concepción, en la localidad de Barrio Norte. ¿Cómo está ahí, Angel? Hola. Bien, bien, estoy muy bien aquí tratando de peinarme un poco, como ustedes pueden ver, porque me siento un poco chascona en este momento de la pandemia. Me siento cada vez más chascona, no sé si será algún síntoma que los psicólogos ya tienen identificado. Pero bien, chasconeo pandémico. Claro, chasconeo pandémico. Trato de mantenerme encerrada. Ese es el objetivo en este último tiempo aquí en mi casa, mantenerse encerrado. Sí, y desde el territorio de la región de Los Ríos, capital de Los Ríos, nos acompaña Robinson Silva desde Valdivia. ¿Cómo está ahí, Robinson? Hola a todos y a todas aquí desde el desconfinamiento, pero de un confinamiento que nunca existió. Igual la gente en las calles, mucha gente en las calles, y una situación muy rara en Valdivia, rarísima. Pero aquí estamos para hablar de la semana más movida del último tiempo en términos políticos. Así es. Bueno, de esas cosas y por supuesto también de este intento desesperado del gobierno y del empresariado por salvar a las AFP, que están tan en términos pugilísticos, ¿en cuánto va la cuenta, diríamos? ¿En 8? ¿En 7 por ahí? Aprox. Estoy siendo muy optimista. O sea, ya le pusieron el primer aletazo y ahora está como tratando de... No, le pusieron un tremendo aletazo, ya está en está el suelo. Por eso, ¿en cuánto va el conteo del ámbito? No, yo creo que van 7 u 8 por ahí. 7, yo diría como 6, 5 por ahí. ¿Sí? Todavía se puede parar. Sí. Bueno, de todo eso y más hablaremos a la vuelta de esta canción. ¡Uy! Agazapado entre las sombras, busca el momento ideal. Lo estúpido es inminente. Fundamental. ¡Ey, no! ¡Basta ya! ¡Ven, vámonos! ¡Ey, no! ¡Basta! Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Luego de ese tremendo temazo de Escape, iniciamos este capítulo de Cerro a la Izquierda saludando, por supuesto, a Radio Voz de la Mujer en el 107.7 de Concepción, desde el Cerro La Pólvora, Radio Can de San Fernando, Radio Valentina en Ranguelmo, allá en esa localidad de la comuna... En Coelemu, sí, pertenece a Coelemu. Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Villa Olímpica en Ñuñoa y Radio Sentipensares, contenido latinoamericano desde Argentina. Y Radio Can de San Fernando. Sí, lo dije. La provincia de Colchagua. Ah, lo dijiste, pensé que no. Pero un saludo de nuevo, San Fernando. A todo el Valle de Colchagua. Sí. Ya, pues, partamos y démosle. Tú nos dirás qué quieres que, de qué quieres que hable. Partamos con tu realidad inmediata, pues, ¿cómo está el desconfinamiento? No, el si desconfinamiento está... sin confinamiento. Claro, el anticonfinamiento. Todo falso. Es todo falso, falso, falso. La verdad es que en Valdivia nunca hubo un confinamiento real, no hubo nunca un cordón sanitario, nada por el estilo, salvo el toque de queda, que es lo que se sabe hacer en Chile de manera perfecta, reprimir. Lo demás, nada. Entonces, aquí siempre hubo gente dando vueltas, negocios abiertos. Claro, lo que estaba cerrado eran justamente los cafés y restaurantes, que en el caso de Valdivia, en realidad, tienen mucho más movimiento durante el verano, se entenderá. En el invierno no hay tanta afluencia de público, pero hay también. Y lo que pasó ayer fue simplemente que abrieron los comercios estos de cafés, restaurantes. No todos, varios sí, otros no. Y lo que sí yo noté ayer, en un ejercicio periodístico, no tiene nada que ver con que haya ido al supermercado, pero lo que vi fue que había dando vueltas en la calle, circulando. Yo, girando. Girando en círculos. No, gente dando vueltas. Gente dando vueltas por el centro. Preguntándose qué claro, pasa. Claro, con la mano en la cabeza. No, yo lo que creo, para ser serios, es que igual las medidas que toma la autoridad tienen un impacto en las personas. Aunque sea el morbo este de, parece que sí se puede salir ahora, salgamos. Entonces, cola larga en todas las tiendas de telefonía, en las tiendas de en las farmacias, en las carnicerías, en los bancos. Colas por todas partes. Yo creo que pasa en todas las ciudades también. Pero ayer noté más gente, noté mucho más gente. Hola, las librerías. Entonces, en todas partes. Y me parece a mí que es pésimo porque en el fondo da una señal a la gente de que se puede hacer la vida como antes. Que todo está bien. Y la verdad es que en Valdivia, si bien hay pocos casos, hay casos. Y de hecho, se han traído enfermos de Calama, de la zona minera, que como ya no dan abasto en el norte para atender, no hay camas críticas ni nada, se han distribuido en otras ciudades del sur de Chile, entre esas Valdivia, porque tenía disponibilidad. Entonces, COVID hay en Valdivia. Existe, está. Sea de aquí o sea de afuera, pero COVID hay. Y yo creo que este relajo nos puede pasar una cuenta bien fea en el futuro, que tengamos un rebrote importante en el sur de Chile. Estamos rodeados nosotros de zonas que sí tuvieron importante impacto. Temuco y Osorno particularmente fueron zonas muy afectadas y están cerquita de Valdivia. Hay mucho tránsito entre Valdivia, Temuco y Osorno. Y, o sea, puede haber un rebrote en toda esta zona con estas medidas. Yo creo que está súper mal calculado. Bueno, y como decías tú, confinamiento no. Tampoco hubo. Es que haya habido, ¿no? Hubo solamente toque de queda y en las calles como en todo el país. Así que sí. No sé qué tanto desconfinamiento se puede hablar. Están tratando de usar terminología europea para una situación que acá nunca existió. Así es. Y también demuestra un poco la desprolijidad pública y política a la hora de afrontarlo, porque recordemos lo que pasó en Aysén, que también se anunció la medida de confinamiento, hicieron un protocolo para la reapertura de cines, y en Aysén se reportó que no existen cines ni teatros cercanos, por ende la medida en particular esa no tenía mucho sentido. Entonces vemos también un poco de desprolijidad, un poco de estar jugando, un poco de jugar a improvisar muchas veces con las medidas. básicamente porque suenan bien, porque tienen un sentido, como dice el Robinson, de recuperar la normalidad perdida, que en el fondo no es normalidad, y ya esa normalidad hay que sacarlo un poco de la cabeza, empezar a pensar que ya no vamos a estar a lo que estábamos acostumbrados en el último tiempo. Ahora hay que empezar a tomar más en serio esta pandemia. Y esto lo vamos a ver, como decíamos previo, la Angel lo comentaba previo al programa, 2 semanas más vamos a ver cómo resultan estas medidas, porque esa es la medida más o menos de tiempo que demora esta pandemia en poderse propagar. Así que vamos a estar atentos a lo que vaya a pasar de aquí a 2 semanas en las zonas, entre comillas, con desconfinamiento. Qué mal que el ministerio, el gobierno utilice estos términos falsos, porque igual juega con las personas, como decía el Robinson, más allá de que exista, o sea, más allá de que las personas entienden de que hay coronavirus en Valdivia, más allá de que la información existe, de que está disponible, al utilizar este tipo de términos como desconfinamiento, ¿se acuerdan con lo de la nueva normalidad y etcétera? Lo han hecho más de una vez. Han generado un efecto dominó súper importante que al final lo único que ha traído consigo es una confusión en cuanto a lo que deben hacer las personas. Un exceso de confianza, también algo de morbo, como dice el Robinson, como salir porque sí, aunque no lo necesité, para poder ver qué es lo que pasa en la calle. Y en el fondo eso también trae, porque uno puede criticar que nunca hubo confinamiento y que ahora hay un desconfinamiento virtual, de mentira, falso. Pero tan solo con el uso del término ya la gente se mueve más, sale más, se siente con mayor libertad, entonces eso puede traer consecuencias graves en el tiempo. Bueno, en países donde sí existió el confinamiento, las cuarentenas totales, obligatorias, donde se disminuyó mucho más que un 50% el tránsito de las personas en las ciudades, etc. Cuando vinieron los desconfinamientos, están empezando los desconfinamientos, igual hay rebrotes. Entonces, eso también ya pasó en otros lugares del mundo. O sea, como vamos 2 o 3 meses más tarde, se sabe perfectamente lo que viene en el futuro. Sabemos que van a existir rebrotes, eso ya está pasando en todos lados. Y en lugares donde han tomado medidas mucho más restrictivas que las que se han tomado en Chile. Sí, oye, ahora pasando al tema político de la semana, puede ser, o de mucho tiempo, al menos. Extrañamente el debate nacional como que se alejó un poco de lo sanitario y volvió a lo político. Recordemos que desde el estallido social había estado más político que mucho tiempo. Quizás la salida finalmente de Mañalich, que era como un pararrayo de crítica y que cuestionaba todo el tema, el manejo sanitario de la pandemia, puede haber sido un motivo para que las críticas volvieran a ser políticas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, y además, antes de entrar ya derechamente a desmenuzar los anuncios que hizo Piñera el día de hoy, recordemos que estamos emitiendo en vivo el día martes 14 de julio para quienes están escuchando este podcast en Spotify o en resumen.cl. Y al mediodía Piñera hizo un anuncio que calificamos nosotros como una medida desesperada para salvar a la AFP, para evitar que se apruebe finalmente el proyecto, la reforma constitucional que permite el retiro del 10% y que será votada mañana en la Cámara Baja. Sí, Jano. Bueno, haciendo el raconto breve del panorama, recordamos que la semana pasada, el día martes pasado, justamente estábamos hablando acá en Cerro de las repercusiones que estaba teniendo este debate, básicamente en el retiro del 10% de los fondos de pensiones por parte de la gente, para afrontar este proceso de pandemia, que ya sabemos que es un proceso duro, un proceso que acarrea recesión económica y un desmedro económico en las familias de Chile, y que generó toda una repercusión. Finalmente esto se aprobó en general en la Cámara, en el Parlamento, y desde ahí en adelante se ha generado una serie de discusiones, sobre todo desde los defensores del modelo, básicamente en plantear esto como un tema casi irracional. Plantear esto también como un tema que va a perjudicar a las futuras pensiones, y obviamente el Partido del Orden encuadrado totalmente con cartas en Mercurio, con anuncios gubernamentales que vimos el día de hoy en este bono de clase media versión 2.0, que era como lo que estábamos hablando la semana pasada, pero que se le agregaron un par de elementos más, y básicamente la expectativa de lo que vaya a pasar. Entonces, para partir por ahí un poco contextualizando brevemente esto, yo creo que vale la pena preguntarse a usted el anuncio de hoy día, de Piñera en este caso, que podemos quizás describirlo en líneas generales más adelante. ¿Qué les pareció? Yo comparto con Jano, yo creo que es una medida desesperada, está pegando manotazos de ahogado en un proceso difícil. Yo creo que no fue una decisión, esto fue un salvataje final casi, para poder salvar y que ese proceso no pase en la Cámara de Diputados el día de mañana. No sé qué te parece a ti, Robinson Angel, Jano, ¿cómo lo ven este denuncio? Sí, bueno, yo coincido con que es un tema de desesperación para salvar a las FP, pero quisiera poner el acento en otra parte. Ya analizaremos lo que significa el nuevo paquete de medidas que anuncia Piñera para la clase trabajadora. Yo me voy a negar terminantemente a llamarle clase media a esto, ya lo hablamos el otro día, así que para qué repetir. Pero me parece que hay una cuestión que es más relevante aún. Que se está poniendo sobre la mesa cuestionamiento acerca de los pilares fundamentales de lo que entendemos por seguridad social. Con esto, esta discusión, aunque sea piñufla, nos da la posibilidad de saber que en Chile no tenemos un sistema de seguridad social. Lo que tenemos es un sistema de capitalización financiera, en el fondo de sacar el dinero de los trabajadores, una parte de los dineros de los trabajadores de todos los meses, para que grupos económicos nacionales capitalicen y hagan inversiones financieras, especulativas muchas veces. ¿Sí? No siempre, pero muchas veces especulativas. El 45% fuera del país, el 55% en Chile, ¿sí? De esas inversiones. Para que sepamos que también que el 45% se invierte fuera de Chile. Y que eso dista muchísimo, como lo ha explicado Marco Kremerman de la Fundación Sol, incluso yo creo que es un consenso entre los economistas, de que no es un sistema de seguridad social. El sistema no está pensado para entregar pensiones, jubilaciones. No está hecho para eso. Y se entiende entonces desde ese lugar que el gobierno de los empresarios, esté tan empeñado en defender ese 10% en propiedad de las AFP. ¿Sí? Que es porque de alguna manera se entraría a cuestionar el hecho de que ellos están imposibilitados de pagar pensiones en este régimen. No se pueden pagar buenas pensiones, es un fracaso total y absoluto por donde se le mire. Ni inyectando plata, no, eso no va a pasar. Entonces, ahí es donde uno dice, me parece a mí que el 10% que las personas decidan sacar de sus cuentas de capitalización individual, las puedan utilizar para lo que quieran, es correcto. Porque no es para pensiones, ¿sí? Que van a ser más pobres mañana, lo van a hacer igual, con o sin el 10%. No va, por esta sacada no van a ser ellos, no van a bajar de 800 mil pesos de pensión a 150 lucas. Es miserable el impacto. Entonces, ahí yo coincido. Pese a que, en teoría, y el mensaje del gobierno era... nosotros no podemos estar sacándole la plata a los trabajadores de su bolsillo. Y eso tenía cierto sentido. Pero claro, si eso fuera seguridad social. Como no lo es, entonces use la plata en lo que se le venga. Lo que se le cante. ¿Sí? Y en eso puede ser un posible liberal. Sí, puede ser discutible, pero yo creo que... se entiende mejor. No, se había quedado pegada la imagen en Instagram, pero ya logré solucionarlo. Volvimos a movernos. Oye... Sí, Angel, ¿y a ti qué te parece esta discusión, esta propuesta, este manotazo ahogado del gobierno, si le pudiéramos llamar así, que anunció hoy día? Mira, yo iría por partes, no voy a citar a ninguna persona que haga las cosas por partes, pero primero miraría el cómo se hacen, el cómo reacciona la política chilena ante estas cosas, porque en el fondo cualquier persona se puede dar cuenta que son manotazos de ahogado y la defensa y todo lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, no sé qué estrategia utilizan, o sea, muestran muy evidentemente cómo son defensores del sistema, lo cual igual me llama la atención, porque en general se usan como estrategia de solapamiento para en estos casos donde está tan a fuego como ardiendo toda la discusión. Aquí no, aquí es todo muy burdo, muy burdo, como sale Piñera un día antes, así como desesperado a la calle, a tirar cifras, montos, ¿cachai? Que son como, y montos que puedan un poco impresionar ahora, claro. Como siempre sus anuncios, poca claridad, cuánta gente va a cubrir, de cuánto se está tratando, de dónde van a sacar la plata, porque en el último tiempo tampoco está claro si van a, van a disminuir el presupuesto en algún lado, como, en las artes, que siempre están como prescindiendo de todo lo que tenga que ver con la cultura y las artes en Chile. Entonces, siempre con todas estas confusiones, pero además me impresiona esto de que salgan de esta manera tan desesperada, porque esta discusión se ha estado dando durante varios días, ya semanas incluso. Entonces a mí me parecería más estratégico haber salido antes a entregar una opinión, haber salido unos días antes. En el último tiempo todo lo que hace Piñera es así, es como en el último momento, como agarrándose casi que con las uñas de la última colita, a ver si es que alcanza a reaccionar, pero súper a destiempo también, porque estamos a un día, han estado por todos los matinales la gente que iba a votar diciendo que iba a votar igual que sí, que sí se retira el 10%, y están en todos los matinales, sí, diciéndolo. Entonces me parece como muy extraña la forma, no sé qué tipo de estrategia se está usando, no hay estrategia quizás detrás, pero me parece un poco curioso la forma en la que opera la política en Chile en cuanto al gobierno. Que solo iba a aportar que a mí, yo creo que desde el estallido social en adelante, el gobierno ya perdió toda la brújula política, y de hecho la pandemia ha sido solamente como la guinda del pastel de la desprolijidad y de la falta de horizonte claro. De hecho, yo creo que reconfirmó lo que ya se hablaba el año pasado, que básicamente este gobierno, bueno, funciones, entre comillas, en funciones legislativas, claro, y de represión, pero de propuesta política no tiene nada. Más bien se sube a barcos que ya están por naufragar y trata de dar manotazos de ahogado, porque eso es lo que ha hecho en esta pandemia en particular, sobre todo en esta fase, que es una fase de discusión política. Sí, po. O sea que cuatro diputados UDI se le vayan, se le escapen, es como si a Bachelet se le hubiesen escapado votos del PC, pues no, como ya no tenéis control de nada. Claro. Oye, René Delgado Carril en Facebook dice hola. Hola, René. Hola. Juan Navarrete Arcos dice: las medidas propuestas por Piñera son las de un negociador de empresas frente al sindicato. Negar, negar y negar. Luego Juan Navarrete Arcos dice: luego ofrecer una fracción de los exigidos hasta que se amenace con la paralización de actividades. Es buena la analogía que hace, sí, pues, de gerentes, como de ofrecer un poquito, a ver cuánto ofrece el otro y ahí llegar a un acuerdo. Sí. En realidad hemos asistido, claro, a una negociación colectiva. Claro. Entre el gobierno, claro, y la ciudadanía. Y el pueblo. Claro, y el, sí, pueblo. Estamos negociando colectivamente con el gobierno. Una cosa sí, pero claro, sí, es buena la analogía, buena, que sí. Buena, sí, metáfora. Buena la analogía, lo felicito. Buena. Sí. Rodrigo Cerda Miranda dice: yo haría lo siguiente, gastaría un palo y el resto lo meto en cuenta 2, así lo puedo sacar cuando lo necesite. Bueno, no sé. ¿Una que tiene plata, amigo? Sí, en realidad. Sí. Bueno, pero tal vez, a lo mejor tiene 65 años, anda a ser tú, está a punto de jubilar. Yo lo pensé, soy una persona que todavía tiene trabajo, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué haría con mi 10% si me lo dieran? ¿Sabes que yo lo sacaría y lo pondría en una cooperativa? En una cooperativa, no sé, a invertirla. Mira, ahí Nelson tenía un inversionista. Sí, aquí tengo sí. En una cooperativa, sí, en una cooperativa, no en una pyme. Yo soy antipyme para que ustedes. Cooperativa. Cooperativa. Una cooperativa como una inversión, es decir, mira, un capital para empezar a trabajar y que me rente anualmente una cantidad, ¿cierto? ¿Por qué no? Muchos de nosotros que pensamos y siempre estamos hablando de que queremos otro sistema, otro modelo, empecemos a trabajar en otras, claro, ideas. Entonces, y a lo mejor no ponerlo a la plata en el APB, en una cuenta 2, en el banco, en o sea, en una APB sería bastante. Bueno, pero puede haber gente que lo pudiera pensar, ¿cachai? O que lo pusiera, no sé, en un depósito a plazo, que es una caga de plata, ¿cachai? Pongámoslo en una cooperativa, por ejemplo, o por último en Copeush, no sé. Lo que sea, pero que bueno, pero en cualquier parte va a estar mejor por que la último, FP. En la Copergua. En la Copergua. Existe todavía la Copergua. El colchón no, también lo puse. Sí. Copercarab, no. Es que yo en soy. Ese de... no, en esa no. En esa no. Cualquiera menos eso. Mira, vivir bien hoy me apoya. Dice: aguanten las cooperativas. Nelson Suazo desde Temuco también está comentando aquí en Instagram. Finalmente, el sacar el 10% de nuestro fondo es para salvar al gobierno nefasto de Piñera. Sí, pues tiene una intención política. Mira, tú cachai que yo tengo poca... Como aquí Nelson y Angel lo apunto así. como trabajadores de las ciencias sociales, mayoritariamente hemos boleteado. Sí. Gran parte de nuestra vida laboral. Y si es que... Y pocas veces he tenido contratos, he puesto muy poco. Tengo, como se dice popularmente, una cagada de plata. No me alcanza, seguramente no me va a alcanzar para nada ese 10%. Ni siquiera he pensado que podría ser. Pero lo quiero tener yo, no quiero que lo tengan ellos. Sí. Aunque sean 2.000 pesos, voy a ir a hinchar por sacarlo. A ver, yo también lo pienso, digo, no es porque lo quiera tener yo así como yo hago lo que quiero con mi plata. No, no es para que no lo tengan ellos. Es para que no lo tengan ellos, y yo pienso en lo mismo, claro. Porque no quiero que lo gaste un compadre que seguramente es un esbirro de este modelo, que es parte de la CPC, que es parte de los bancos y de este sistema, ¿cachai? O sea, no quiero que ellos decidan dónde poner que se use plata para financiar al BBVA o al Banco Santander, o para que se vayan de fiesta, para echarse ron en la cara o en yate. Sí. Oye, nos vuelven a comentar. Nos vuelven a comentar en Facebook. Dice Fandagiro, Fandagiro Ga. Dice: las cooperativas son una buena forma de ahorrar. Mira, no, de hecho, claro, lo que cuesta. Apunta el Robinson, igual no deja de ser, llama la atención. Y lo has comentado igual. El hecho de que claramente el sistema chileno este no es de seguridad social, y al no ser de seguridad social te da la opción de poderte plantear políticamente nuevas opciones, pues. Hablemos de, o sea, si vamos a hablar de seguridad social, hablamos de seguridad social en serio, pues. No con esto, por ejemplo, este de la AFP al final es como una especie de estafa piramidal donde tú inviertes tu plata, el riesgo el riesgo lo asumo yo y las pérdidas las asumo yo. Pero el que gana es otro. En este caso es como bien burdo, pero es así. Es un sistema especulativo. Y que es el corazón del sistema chileno. Exacto. Oye, Juan Navarrete Arcos. Sí, Juan Navarrete Arcos, que nos hacía esa buena analogía. Nos dice Juan Navarrete Arcos. Juan Navarrete Arcos. Dice: lo que está en juego con el retiro del 10% es un cambio del rol del Estado. El proyecto contempla una reposición del monto retirado a cargo de los empleadores y del Estado con reparto solidario, creando un fondo para este fin con lo recaudado. Creo que un 1% cada uno. Y el tema es que el Estado habría de recaudar este monto vía alza de impuestos. Claro. Royalty minero y alza de las tasas efectivas de las empresas. O impuestos a los super ricos, que también se está discutiendo. Sí, con lo anterior se pondría en discusión también eliminar exenciones e incentivos, como se dan a las forestales. La verdad es que está en juego el modelo completo. Totalmente. O sea, se abre la puerta, pues, se abre la puerta que empecemos a decir, oye, el primer paso. El primer paso, y en eso tiene razón la derecha más dura que ha dicho, oye, están entrando por la... con este tema del 10% nos van a querer desmantelar. Sí, efectivamente. Es eso. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué? ¿Cómo lo saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque no funciona. Porque su modelo no funciona, fracasó, terminó. Ya no sirve. El sistema guzmaniano, como dirían por ahí. Dando manotazos de ahogado. Como diría alguien de este programa. Sí, como alguien de este programa. El otro día conversaba con mi familia, le decía a mi papá: ¿sabes que yo escucho a los economistas, a los representantes de la derecha reclamando como los argumentos en contra de este retiro el 10%? Y yo lo escucho y creo que todo lo que dicen es real. Todo lo que plantean tienen razón. Va a haber un terremoto financiero, van a tener que venderse acciones, va a tener que traerse ese capital que está fuera al país. Ahora el asunto es, ¿y en qué nos afecta eso a nosotros? A ellos le va a afectar. A ellos le afecta. Directamente. Solo a ellos le afecta. Todas las críticas que hacen son reales, pero son de otro mundo, no de nosotros. En Instagram, donde Elisa Monti dice que está de acuerdo completamente con generar cooperativas e invertir ahí, Andrés Belmar también dice: y pensar que todo el tirón de mechas que hay en el Congreso es porque no quisieron legislar el impuesto a la mega empresa. Claro, pues si lo que no están dispuestos a hacer es pagar impuestos, porque ni siquiera es que paguen más impuestos, es que ya los paguen, y de ahí para arriba. En Chile recordemos claro. que es un país que tiene una fiscalidad muy menor, donde se pagan muy pocos impuestos. La mayor recaudación de impuestos es el IVA, es decir, a la gente más pobre. Nosotros, lo que pagamos nosotros, las boletas. Sí, nosotros, todo. El pan. Eso es lo que más genera. Bueno, de hecho, es regresiva incluso la estructura tributaria chilena. Exactamente, entonces pensar eso... Claro, en el Congreso están, no sé, yo creo que en algún momento se dieron cuenta de que su popularidad estaba tan por el suelo que dijeron, alguna cuestión tenemos que hacer para que nos pesquen un poco para las próximas elecciones. Y yo creo que en ese sentido igual ahí hay un cálculo de la, te diría, de ciertos sectores de la oposición, de ciertos sectores nomás, no de todo, que cacharon que, mira, había una posibilidad de revertirlo. Después bueno, del aprovechémoslo. Pero vivos, pues no que se tomen ellos en la rienda. En eso yo creo que me ha llamado mucho la atención la actitud de diputados como Pamela Giles, por ejemplo, que han aprovechado su momento político. Ha habido una buena lectura. Yo no estoy diciendo que sea como la mejor opción política. No, pero estoy describiendo un tema político que está pasando ahí. No eres un nietito. No, para nada. Soy suficientemente viejo para ser nieto de alguien. Y ya mis abuelos están todos muertos. Entonces, decir simplemente que sí hubo un buen cálculo de ciertos sectores de la oposición que logró entrarle por al lado a ciertos diputados que también están muy, muy molestos con su gobierno. Y si tú te fijas, los diputados, entre comillas, díscolos, son toda gente del flaiterío de derecha. Sí. Lo digo así con todas sus letras y con respeto, porque viene también... De hecho la crítica de sectores de derecha apunta a eso. Es de los que no tienen cuna de oro. Exacto, para allá iba. Es decir, el hermano de Moreira, la diputada Olivera. Por muy fachi pinochetista que sea Moreira, ellos vienen. Pero el portero de Tople, no, que siempre se ha dicho. El portero de Tople, claro, siempre, ya, claro. Moreira, la diputada Olivera, que hizo un lacrimógeno ahí, descripción de las pobrezas sufrió en su vida, con todo respeto, que todos lo hemos sufrido y sabemos de qué estaba hablando. El diputado Durán, el hijo del corrupto, el pastor de Estación Central, ¿verdad? Andrés Celis. Y así, o sea, la característica. Andrés Celis, claro. Andrés Celis de Viña del Mar. No, pero el voto. No, que él también es como. También es como el diputado farandulero, ¿verdad? Sí. Toda gente que de alguna manera siempre es mirada por encima del hombro por esta derecha del barrio alto, de apellido pomposo o extranjero, ¿verdad? Que de alguna manera se entronó en la moneda con el presidente de la Rulé, como dice la abuela, ¿verdad? Sí. Entonces, el gobierno es en realidad un gobierno de puros cuicos, ultra cuicos, muy desagradables, como el Zorrón Zúñiga del Ministerio de Salud, como toda esa gente. Y en el Congreso. O sea, ¿tú crees que hay un factor de clase? Yo creo que hay un factor de clase votaron a favor. En el trasfondo hay una cuestión de clase ahí que no digo aunque que sea determinante. Fachos. Es que son fachos pobres, po. ¿Cachai? Son gente que cree que haciéndole un poco este boicot al gobierno a lo mejor logra tampoco también una pizza. Me pescan. Claro, tampoco es que sean hoy descubrieron que venían de abajo. No, sí, es como el tipo, digamos, arribista que alguna manera quería agarrar, ¿no? Perdón el lenguaje. Sí. Pero de alguna manera yo creo que sí hay algo de eso. Pero de hecho tú lees la crítica de Marcela Cubillo, de otros personajes de la derecha más conservadora de este país, ideológica, la rancia. Habla de eso, lo que habla Robinson lo hablan y te lo dicen. Te dicen de cierto que hay que ver los mecanismos con los cuales nosotros seleccionamos nuestros candidatos. Básicamente lo que están diciendo ahí es, oye, nosotros tenemos que elegir gente de nuestro bando, estos flightes que GCU. Están ahí. Exacto. Más GCU, gente como uno. Me acordé, Araceli Lauquén votó a favor del proyecto. Araceli Lauquén, ¿se acuerdan? De la esfera aquel del Pisco Sour, de los Pisco Sour. También una diputada. La que está borracha un lunes a las 2 de la tarde. Por eso te digo. ¿Para qué? Pero si la que puede, yo no puedo. Que Lavín dijo que la pilló. Que la pilló botada en la calle a las 2 de la mañana. Que la sapió Lavín, pues, weón. Lavín la sapió, pero feo. Le echó a la seguridad ciudadana. Eso no se hace. Muy no, horrible. Y lo contó al día siguiente en un matinal. ¿Cómo va a decir que la pillaste botada en la calle a las 2 de la mañana, weón? Es que yo creo que Lavín vive en un matinal por una. Jano. Claro. Oye, René Delgado. Eso. Dale, no. René Delgado Carrillo. Díganlo al mismo tiempo. Dice, la wea. ¿Es posible que el modo de producción capitalista pueda mantenerse sin el auge del sector financiero en el cual operan las AFP? No, No. Yo creo que no. No, po. No, po. O sea, bajo este modelo no. Subimos a Cerro. Este capitalismo financiero necesita de eso. Necesita de robarle la billetera a los trabajadores. Porque mira, eso no, lo hemos dicho otras veces. De cómo, ¿qué riesgo hay en una inversión si vaya a tener inyección todos los meses segura? Una cantidad que más encima sabes cuánto es y que es obligatorio. Tenía una inyección constante de capital financiero. Y de repente si te cortan eso, ¿no se sostiene este modelo? Exacto. Ahora, una cosa en todo caso. El capitalismo no es exclusivamente financiero, es decir, no, claro. Puede venir otro tipo de capitalismo como lo hubo en el pasado, obvio. El industrial, sí, el mercantil, que es lo que creo que va a pasar. Capitalismo de Estado, no, sí. Obvio, claro, no tiene por qué venir después de una crisis del capitalismo neoliberal, se acaba el capitalismo y viene, lo que ustedes quieran. Eso no va a pasar, no, o sea, obvio que no. Nos gustaría, pero no es así, digamos. O capaz que sí, quién sabe. Pero no necesariamente, puede venir estoy inventando el capitalismo tecnológico, que venga pues capitalismo sí. Basado en el saber de la tecnología o en la posesión de la tecnología. Mira, yo creo que lo que va a pasar va a ser como ese capítulo de los Simpsons cuando Lenin rompe el cristal, va a pasar con Keynes va a romper el cristal, sí. Y se va a parar como un zombie. Eso es lo que creo. Bueno, ahora lo que sí, este modelo no va a seguir, no puede. Si quieres saber un poco, para la gente que, bueno, yo no he estado revisando el libro, pero le recomiendo que lo puedan echar una mirada, es el libro Piñera y los Leones de Sanhattan, donde explican un poco cómo a fines de los 80 y el libro de los 90, ¿quién era? Todos estos señores, de un periodista, todos estos señores, los señores de Russell y los especuladores de la Bolsa de Santiago, cómo lograron amasar su fortuna en base a la especulación con la AFP y todos los reglamentos y cómo se han enriquecido en base a eso y cómo también sustentan, entre comillas, su modelo. Oye, Juan Navarrete Arcos nuevamente comenta, respondiéndole a René Delgado's pregunta, dice: en Chile no hay mucha producción, más bien es un sector de extracción, comercio, local e internacional y especulación financiera. Los grandes empresarios están centrados en estos rubros. Gamaliel Silva nos dice: hola, oh, amiguitos Gamaliel. Y amiguitas. Hola, Gamaliel. Hola, Gama. ¿Te pudiste? Hola, Gama. Estaría bueno que estuviera ahí acá. Saludos. Pero bueno, bienvenido igual. Claro. Sí, pues, incluso yo me atrevería a decir que en Chile ni siquiera hay empresarios, solo hay especuladores e inversionistas. Bueno, era la discusión que la semana pasada ustedes conversamos con Robinson y contigo. Un poco que el empresariado chileno y el capitalismo chileno, el capitalismo latinoamericano en general, es bien, en este caso, claro. Cagón, digámoslo. No asegurado, juega con la dijimos la semana pasada. Asegurado, no juega con a generar plusvalor, no es un capitalismo al modelo europeo o norteamericano, que se arriesgaban con yo su plato. Yo sería más cauto en esas definiciones. Yo creo que el capitalismo chileno sí, efectivamente, se refundó con la dictadura, en lo que ustedes están describiendo, pero ha tenido mutaciones, no ha permanecido igual. El neoliberalismo... No, pues estamos hablando del de ahora. Yo creo que no... No, yo hablo del de ahora, sí, bueno, claramente. Pero además... No el... ¿Perdón? No, lo ubico la mirada mía hasta como en lo actual. Porque, por ejemplo, en Europa, que siempre nos gusta tanto hacer esos análisis comparados que a mí no me gustan, pero hagámoslo por una vez, también existe neoliberalismo, ¿no? Europa no vive en la socialdemocracia, o sea, porque hay mucha gente que puede pensar, como ellos sí entregan pensiones con régimen de reparto, como ellos sí tienen ayudas sociales para los más pobres, yo qué sé. Claro, son sociedades más ricas y pueden hacerlo, ¿sí? Y no destruyeron tampoco toda su estructura, digamos, fiscal, ni mucho menos como se hizo aquí en dictadura. Pero eso no significa que no sean también... sociedades y países, estados que no funcionen en base a, por ejemplo, la transacción financiera. Si todos esos países, todos esos estados también tienen bonos, también tienen acciones, bonos soberanos quiero decir, también tienen acciones en los mercados internacionales, igual que Chile. No son tan distintos. Obviamente. Lo que puede ser distinto es la magnitud, la cantidad, ¿cachai? Dinero circulando, dinero nominal circulando en las esferas financieras, digo. Lo que pasa es que igual acá, claro, es un sistema global, un mercado global del neoliberalismo, la globalización y todo lo que saben, por algo tiene esos nombres. De hecho, en esos países... Lo que pasa es que aquí nos fuimos... nos fuimos al chancho y incluimos la seguridad social, el agua, y son cosas que en esos lugares no ocurrió, pero en el resto funciona más o menos parecido. Claro, pero para dar un contexto a eso, por ejemplo, hoy día la producción industrial no está en Europa ni en Estados Unidos. Está en China y en el sudeste asiático. En el China y en Asia. En la India, en Pakistán, sí. En sudeste asiático, en China, en Japón. Exacto. Tanto en Japón ya, a esta altura. O sea, todo lo que es la cochinada que significa producir industria está en esos territorios devastados, digamos. Como Shanghái, claro. Es la ciudad más contaminada, claro, del mundo, por si acaso. La más. No es Nueva York, no es Londres. Es Shanghái. Externalizaron la explotación humana y del medio ambiente. Exacto. Y en algunos otros puntos del planeta. Sigue existiendo industria también en Estados Unidos y en Europa, pero no es lo fundamental. Hoy día el gran valor de la economía norteamericana y europea está en las bolsas. Ellos controlan los activos financieros. Bueno, son neoliberales también. Claro. ¿Cachai? O capitalistas, sí, especuladores. Chiquillos, ¿leyeron en mi ausencia? Sí, mira, te puedo leer uno que dice aquí Andrés Belmar, que nos sigue comentando, Elisa Monti también. Las cuentas individuales no existen, son los papás disfrazados. Wow. ¿Qué cosa? Dice que las cuentas individuales no existen, son los papás disfrazados. Y aguante la pólvora, dice León Andrés también, 1979. Saludos para él, muchas gracias. Elisa Monti nos comenta de las cooperativas, que bueno, podríamos hacer un día un programa sobre cooperativas y cómo funcionan. Están preguntando ahí cómo funcionan las cooperativas. Sí. Pero el año pasado hicimos uno, hay que volver a hacerlo. Sí. René Delgado Carril nos vuelve a comentar y dice: inversiones en el sector real de la economía no ofrecen buenas expectativas para el empresariado chileno debido al alto grado de productividad alcanzado, lo cual observamos a nivel global. Rodrigo Cerda Miranda dice: hay un máximo de 4.3 millones. A lo que voy es que si ganamos el 10%, no se lo dejo ni jodiendo a las FP. Claro. Y la cuenta 2 y las cooperativas y varias más son lugares en donde las personas deberían saber y cuál es la mejor opción. Podrían enseñar cuál es la mejor. No. Hay que estudiarlo, pero yo particularmente pienso en cualquier iniciativa que significa, voy a ponerme salazariano en esto, que sea de productividad popular, sea una cooperativa, su propia empresa familiar, cualquier cosa que produzca en el país, que haga que este país desarrolle economía. No que esté flotando la plata en un mercado que puede estar, siempre digo lo mismo, pero es que lo que primero se me viene a la cabeza, que puede estar mi 10% o mi plata de FP financiando las armas en Israel, la fábrica de armas. Eso es lo que yo no quiero, ¿cachai? Claro. Entonces, si yo veo que mi platita puede estar rindiendo para que haya una persona que esté produciendo acelgas, lechugas y hortalizas, 10 veces mejor eso, ¿cachai? A eso voy, que donde yo pueda controlar más localmente el desarrollo económico productivo del territorio. No sé si es como muy loco, pero claro. Sí, si eso es cooperativo, aún mejor. Y lo que decía, hay un comentario que no retuvo el nombre, de traer también la inversión hacia la productividad acá. Pues. Claro. O sea, como decía el Robinson la semana pasada, construir un dique que fabrique o repare barcos, qué sé yo. Claro. Y así incluso se le da trabajo a la gente. Sí, sí. Tal cual, que genere empleo, pero, que genere economía. No que esté en Wall Street o en el Merval. O que esté aquí incluso en Santiago de Chile, en la Bolsa de Valores de Santiago, ¿cachai? Especulando para el Banco de Luxix o del que sea. Jugando a la lotería. O dándole crédito al Banco de Luxix. Sí. Oye, retomando un poco esta medida desesperada, sí, este anuncio que se hizo a la UNAM, porque ya no sé cuánto rato llevamos de programa. Son las 8:06. Que nos queda re poco. ¿Qué les parece este anuncio a último minuto? Como decía igual la Angel, no hay producto. Capacidad y política lo lleva el día antes de que se vote, el día en que comienza la discusión, y con harta letra chica. Quizá una de las cosas que mejor hizo la oposición en el primer gobierno de Piñera fue definir este concepto de letra chica a cada anuncio que hace Piñera, porque siempre hay que desmenuzarlo y analizarlo, porque claro, un bono de 500 mil pesos sonaba re bien, pero después, ¿cachai? Gente que gane 500 lucas, ¿contrato cuánto es? Si según un estudio de la Fundación Sol de... No, Jano, no es así. 2018. No es así. Pero para que no se me vaya la idea, según un estudio de la Fundación Sol de 2018, el... Pero así es que se me vaya el hilo. Es el... La mitad del sueldo estaba en 380 mil pesos. Sí. En el 2018. Lo que pasa es que la medida que Piñera pone es personas que hayan ganado entre 500 y 1.500.000 pesos y que ahora, producto de la crisis, hayan disminuido al menos en un 30%. Es decir, una persona que hoy día esté ganando, si gana 500 lucas, perder el 30%, ¿cuánto es? Yo no soy malo para las matemáticas, pero 380 creo, podría ser, ¿no? Vamos, por ahí. Sí, por ahí. Esa persona tendría el derecho a postular, porque de nuevo estamos con otra weadita más de este gobierno, que todo se postula. ¿Cachai? Se postula que... No es que te va a llegar automático. No, entonces, además hay cosas que todavía no están claras. Estas 500 lucas para esa gente sería por una sola vez, por varios meses. No lo dijo. Porque, no lo dijo, porque ¿cuál es mi punto? Fíjate que el que yo estoy escribiendo, estoy como poniendo ahí en todas las redes, es que esto pasa después de 4 meses de crisis. Por lo tanto, yo puedo entender que la morosidad no es de un mes nomás, que con 500 lucas pago la deuda que tengo y me repongo. Esto es 4 meses para atrás y quién sabe cuántos meses para adelante hasta cuando yo encuentro trabajo. Por lo tanto, a mí no me sirve un solo pago de 500 lucas, porque lo único que voy a hacer es tapar un hoyo, pero no voy a arreglar el techo. ¿Me entendí? Ya, vos, entonces, pero lo que yo estaba diciendo antes de... ¿Cuánta gente ganaba 500 mil pesos antes de la pandemia? Sigue siendo un porcentaje muy pequeño. Pues. Pero esa es la clase trabajadora, pues, Jano. La clase trabajadora, eso es lo que gana. Gana menos. ¿Cachai? No. La clase trabajadora gana alrededor de los 500 mil pesos. Creo que 470 era, se estimaba el sueldo. ¿Cómo se llama? ¿Mínimo? Está estimado por la Fundación Sol, el sueldo como que idealmente debería ser el sueldo mínimo. 450. Porque esa es la línea de la pobreza que establece el Estado. A eso iba. Entonces, eso no existe por ley. No estamos diciendo que sea así en la realidad. Pero las personas que ganan 450 para arriba podrían, hipotéticamente, definirse como clase trabajadora. Según un estudio... Pero quiero terminar. Y el que gana menos de eso, para mí, es pobreza. Ya, pues, pero según un estudio de la Fundación Sol, el 50,6% de los trabajadores en Chile gana 380 mil pesos o menos. Un estudio del año 2018 seguramente ha subido las cifras, pero no creo que haya llegado a 500. No. Por eso digo que es un porcentaje no mayor. Sí, el año pasado la Fundación Sol indica que el 54,3% recibe menos de 350 mil pesos líquidos al mes. ¿Cachai? No es para la mayoría de la población. En el fondo la pregunta aquí apunta al uno, al cómo, o sea, cómo se va a entregar. La segunda pregunta es a quién efectivamente le va a llegar este beneficio. Bueno, y lo que decía Robinson, pues, al final se postula. Pues. Y no, esto igual entra en la discusión eterna, que en el fondo, si el problema lo generó el mercado, la solución ahora también me la va a dar el mercado. Creo que esa es la discusión política que está dando vuelta y que básicamente emana de esta solución. Y decir igual que el 40% de la mano de obra en Chile trabaja en la informalidad también. Pues, ¿cómo demostráis tu sueldo? Claro. ¿Cómo demostráis que ganáis 500 lucas y ahora ganáis un 30% menos? Sí, porque ahora, por ejemplo, ahora quizás haya que aprobar ese proyecto porque a mucha gente sí le va a llegar plata, pero eso no significa que por eso haya que rechazar el del 10%. No, sí. Al contrario, de hecho muchos diputados han planteado los dos mejor que los dos, pues, obvio. Sí. Y también anunció este préstamo solidario, más deuda, blando, no sé. Ya. Más deuda. Y que puede alcanzar un monto máximo de 1.950.000 pesos con un interés real cero. Y que si en 3 años no lo logras pagar, se condona la deuda, según esto. Ahora, ¿quiénes pueden acceder? ¿A cuántas personas se les va a poder asignar, digamos? Y todo un montón de, como dijimos delante, un montón de letras chicas que no queda completamente claro. Pues no sé. Por ejemplo, lo de los dividendos. Y no va a quedar claro de aquí a mañana cuando haya que votar. Claro. El subsidio de arriendo durante 3 meses también. Por hasta 250 mil pesos para arriendos de hasta 600 mil pesos mensuales. que cubrirá hasta un 70% del valor del arriendo para las familias que hayan tenido caída en su ingreso de un 30% o más. Ya, pero ahí no sé, pues el típico ejemplo de matinal, los garzones, que tienen un sueldo base del mínimo de 320 y tantos mil pesos y que todo el resto es propina. Que un caballero dice, no sé, yo he ganado 800 mil pesos, pero desde el sueldo mínimo a los 800 mil pesos era pura propina, o sea, trabajaba a pura propina, prácticamente la mayor parte de su ingreso era propina. Entonces, él no puede demostrar de ninguna manera cómo se ha visto disminuido su ingreso, sí, o cómo, porque el contrato que tiene es por el sueldo mínimo, entonces no puede mostrar la disminución de su ingreso. O un taxista. Y él, pero él tenía una vida con 800 mil pesos, entonces, bueno, todo lo que aquello implica, con la suspensión laboral, etcétera. Entonces, ahí también hay un espacio, como esta cuestión no es automática, es postulable, hay que comprobar. Además, hay que recordar también que bueno, no se llama, el registro social de hogares infló también los niveles de ingreso de las familias. Hubo gente que saltó como misteriosa y automáticamente de formar parte, no sé, porque el 60% más pobre, y de repente quedó en el 80%. O sea, como que empezaron a subir en este último tiempo. Sacar gente. Un montón de gente. Yo conozco muchísimos casos de gente que le pasó eso. Interferencia, de hecho, sacó una nota sobre eso, sobre cómo han ido inflando las cifras para poder ir sacando gente y que le lleguen los beneficios a menos personas. Entonces, este manotazo de ahogado tiene un montón de letras chicas y un montón de espacios oscuros que no vienen a solucionar ningún problema de nuevo. El otro día hablábamos también que en un montón de países, hace varios programas atrás, revisamos como las medidas que se han tomado en otros países, lo que se hizo en Estados Unidos, que se transfería dinero a las familias, pero de manera directa, sin ninguna clasificación, no con postulaciones, nada. O sea, ya para todos, no sé cuánta plata, pero para todos, porque en el fondo termináis dejando fuera un montón de gente. Ese otro conflicto es cómo se hace la medición en Chile de las estadísticas sociales, de alguna manera. También está regida por una política que llaman como de focalización. Ustedes son los cientistas sociales, saben mejor, sí, ¿cachai? Y que yo creo que también... La excesiva focalización. Excesiva focalización, sí, y que en realidad no está pensado como en un sentido más ciudadano. Es decir, mira, todas estas personas viven de nada porque, por ejemplo, no tienen contrato, ¿cachai? Y no se sabe exactamente cuál es ese universo, no se tiene cuantificado ni exactamente se sabe quiénes son. Hay mucha gente en Chile que no tiene registro social de hogares. Es muy rara la forma en que se hace, ¿cachai? Entonces, todas esas cuestiones están hechas un poco para excluir, de alguna manera, de la política social a muchas personas. Y a mí eso me parece que también tiene que ser motivo de discusión en el futuro, ¿no? La lógica del Estado subsidiario de focalizar los programas sociales, que en este momento no tiene ningún sentido. Por el contrario, es contraproducente. No, pues de hecho, olvidan las lógicas territoriales y coyunturales que afectan. No le sirve nada que tú a una familia le di una caja de alimentos si el barrio entero está muriéndose de hambre. Claro, claro. Oye, Denis Oces Baeza nos dice una completa basofia. Juan Navarrete nos vuelve a comentar y dice: la letra chica de las medidas de Piñera es tan poco clara como el final de los comerciales de la banca. Consulta la garantía de los depósitos en SBIF reproducida a 4. No lo puedo decir de esa velocidad. Para mí es como cuando firmáis un contrato como con 40 hojas. Sí. Es el otro punto que se ha tratado en los matinales, ¿no? Y que todo esto, de alguna manera, es crisis de confianza. No sé, ellos lo llaman crisis de confianza, así para ponerle un nombre elegante. La verdad es que estamos, claro, estamos al final de una era nomás. Estamos en una crisis política, económica y social de proporciones. Y tenemos que ingeniarnos para entender cómo inventar una nueva forma de vivir de aquí en adelante, porque esto se va a arrastrar unos cuantos años más, pero se va a terminar. Game over. Con eso cerramos, entonces. No sé si queda algún comentario en Instagram por leer, Robinson. Sí, Vivir Bien Hoy nos dice: a futuro hagan un programa donde traten la situación que están viviendo NNA. No sé qué es NNA. ¿Me ayudan? Niños, niñas y adolescentes. Ah, perfecto, ya. Donde el Estado solo los ha tratado importante como futura masa trabajadora que deben seguir adelante. Bueno, hemos hecho programas sobre niñez, sí, pero los vamos a hacer. Y de hecho, mañana les recomiendo entonces un programa que va a estar con nuestros amigos de resumen.cl. Javier, ¿cierto? Que tiene un programa con Karen Alfaro, que es una historiadora colega mía, y que trata temas de niñez, cename, abusos, robo de niños en dictadura, y todos esos temas que ella investiga y que yo creo que también nos van a poder entrar en esos temas de crisis con respecto a la niñez y a la adolescencia. Buen programa resumen en vivo, escúchenlo también. Mañana. Si lo está escuchando en Spotify, este programa también lo puede buscar en esa misma plataforma. Sí, eso. Pero podemos, a ver. Oye, gracias a la gente de Facebook que ha estado comentando. Siguen comentando, pero estamos cerrando, así que gracias. Tenemos Chiquillo, Juan Navarrete, René Delgado, de nuevo, o sea, todos los que han estado, Miguel Peña. Sí, tenemos tema para rato con esto, así que sigan ahí. Nosotros, si nos comentan, lo leemos todo lo que podamos, lo leemos aquí al aire. Lo que alcancemos. Andrés Belmar, darle gracias. Nelson Suazo, Elisa Monti, que han comentado por Instagram también. Me preguntan por dónde es ese programa. Ese programa es por Facebook de Resumen, por el Facebook de Resumen. Y Jano, ayúdame. Y después en podcast. Y se retransmite igual acá, en el Facebook, en el fanpage nuestro, igual está. Ahí lo encuentra. No sé si lo han retransmitido. Sí, bueno, mañana lo haremos al menos. Sí, y está por ahí. Después en YouTube también lo puedes encontrar. Y en Spotify. Igual que este programa. Eso, saludar a todos los amigos de Instagram que comentaron harto hoy día, así que síganlo haciendo. Sí, en Facebook igual. Gracias. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Les dejo una pregunta, pero no para conversarla ahora, sino para futuro. Para el debate. Para que conversen en su casa. Claro, para que la conversen en la casa y me lo digan el próximo sábado. Tomando la once comida. Claro. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si no se llega a probar esto del 9%? Oye, a todo esto, cacerolazo hoy día a las 9. A las 9, no sé, sí, a las 9, chiquillos. No más, falta poquito. Eso, Jano, ya, pues. Estamos listos. Un abrazo para todos. Gracias para todas. A todos y a todas. Para todos. Nos vemos. Saludes. Retiramos, como siempre, escuchando música de nuestra zona, de Concepción. Esta vez vamos con la canción Quememos la Ciudad, del grupo Titoncete. Así que con eso nos despedimos y nos reencontramos el sábado a las 19 horas en un nuevo capítulo de Cerro La Izquierda. La respuesta a la pregunta de Nelson, chao. Y ojalá responda mi pregunta. No, la canción es la respuesta. La canción es la respuesta, ahí la tenés. Ah, ya. Gracias. Dale esto. Chao, chao.